en esta en este espacio que nos han prestado. Agradecemos mucho, como bien decías, el hecho de que nos hayan dado al ojo aquí. Y bueno, pues venimos en caravana porque justo con el pueblo de Santa Cruz Acalpizca hemos estado teniendo contacto. Y bueno, venimos pues desde aquí a seguir platicando acerca de este acontecimiento, de este fenómeno que nos cambió desde diversos aspectos, ¿no? Lo político, la vida cotidiana, la vida familiar, lo económico para las personas que fueron afectadas. ¿No es así, mi querido Tlacuilo? Pues sí, pues nos estamos desayunando con la noticia de que, bueno, pues el gobierno, desde un punto de vista muy personal, en una acción bastante tardía, pues el doctor Miguel Ángel Mancera está anunciando un programa para la reconstrucción y renovación de la Ciudad de México, bueno, que incluye tres acciones. La primera es habilitar la plataforma en la página de la Ciudad de México, donde los que pues tuvieron la desgracia de sufrir pues algún daño en su inmueble, ya sea que se haya caído, cuarteado o que de plano pues vaya a tener que ser demolido, pues ahí está la plataforma donde se van a subir los datos de las personas, obviamente con su credencial de elector, algunos otros documentos que les piden, como las escrituras, para que puedan acceder a esta lista que se antoja grande. Y bueno, pues van a estar repartiendo 3,000 pesos al mes, más o menos, para, bueno, pues pagar una renta en lo que los inmuebles son revisados y, bueno, en su caso, reconstruidos, demolidos o haya una posible reubicación. Entonces, este es el programa que está lanzando el gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. En lo personal, bueno, pues tenemos a una amiga que lamentablemente vivía en los edificios de Girasoles, los edificios que están ahí enfrente de Galerías Cuapa. Y bueno, ella nos está platicando, bueno, los edificios tuvieron que ser demolidos, ahorita si usted se puede dar una vuelta por ahí, pues ya limpiaron todo, ¿no? Nada más está cercado con algunas tablas. Y bueno, ella nos estaba platicando que le están ofreciendo $1,000,000 para, bueno, pues que se compre otro inmueble o se construya otro. Pero bueno, estábamos platicando ahí con algunos otros vecinos que, bueno, lo que quieren es quitarlos, ¿no? Darles $1,000,000 y que se vayan a buscar a otro lado. Y bueno, pues el gobierno va a utilizar estos predios. ¿Cuánto cree usted que costaría un departamento en esa zona? Que ya es muy, muy comercial. Están, está Galerías, que también va a ser derrumbado y va a volver a construirse. Esos inmuebles tienen un seguro para este tipo de ocasiones. Entonces no hay una pérdida considerable. Pero los habitantes, los ciudadanos, bueno, pues muy pocos tenemos aseguradas nuestras viviendas. Y entonces estábamos especulando cuánto costaría un departamento ahí en Villacuapa. Bueno, pues más o menos platicando con otros vecinos que son nuevos y acaban de comprar ahí, bueno, pues está arriba de 5 millones un departamento. Entonces los vecinos se han mostrado pues bastante indignados con esta propuesta. Esta propuesta cabe mencionar que se las hicieron antes de que se lanzara este programa de la Ciudad de México. Y así como ellos ahí en Villacuapa, me parece que hay en todas las zonas de desastre. Por cierto, Iztapalapa fue declarada zona de desastre con más de 3,000 inmuebles que van a tener que ser derrumbados o se cayeron. Y bueno, pues esperamos a que, personalmente hemos estado acá por Xochimilco, Nativita, Santa Cruz, San Gregorio, y bueno, pues no sabemos qué esperan para también declarar pues esta delegación una zona de desastre, ¿no, comadre? Sí, claro. En un primer momento, como suele suceder, los reflectores estaban en la parte centro de la ciudad, ¿no? En la Roma, en la colonia Roma, también en la colonia Obrera, ¿no? Donde se cayó una fábrica. Y bueno, pues como en esta zona, Miramontes también fue una de las primeras zonas reportadas donde había habido derrumbes. Sin embargo, bueno, poquito a poco nos fuimos enterando que más al sur, ¿no? Hacia los pueblos de Xochimilco, de Tláhuac, también la colonia del Mar está bastante mal, pues había habido afectaciones. Lo lamentable acá, como suele suceder, es que la periferia no siempre se voltea a ver, ¿no? Como que los que estamos fuera de ese centro, sobre todo de un centro económico, comercial, pues tal vez el proceso es un poco más lento. Sin embargo, nos comentaba uno de los ingenieros que vinieron en una de las tantas brigadas, decía, bueno, en la Roma, por ejemplo, hubieron edificios que se cayeron y bueno, sí es un edificio que se colapsa. Sin embargo, acá son pueblos enteros los que sufren daños, ¿no? Son pueblos enteros que ven trastocada su estructura, su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, en el caso acá de Santa Cruz, pues desde la iglesia, el panteón, una de las primarias, y sin mencionar cientos de viviendas particulares, pues fueron afectadas. Entonces esto da una dinámica distinta, no es una escuela o no es un solo edificio el que cae, sino es que son cientos de familias que se ven afectadas, ¿no? Entonces, pues sí debería de hacerse algo. Por ahí tenemos un audio, más adelante lo vamos a poner, ¿no? Ya, cómo corren al delegado de Xochimilco, lo corren en San Gregorio. Se presenta el tercer día después del terremoto para decir que no había pasado nada. Sí, a ver, me piden por acá la palabra, o nos vamos a ir con algo, sí, ¿no? Sí, sí, 2 minutos. Muy bien, por acá, no sé si quiera regalarnos su nombre, ¿no? Jorge Sánchez. Sí, por favor. Bueno, la vivencia que he tenido en este fenómeno, aparte de lo que fue el fenómeno en sí, la destrucción y casi terror que nos provocó, fue esa sensación de abandono, abandono total por parte de la autoridad, que yo no sé con qué cara va a pedir nuestro voto ahora en las próximas elecciones. Sí. Ciertamente esto pone en perspectiva el 2018 y bueno, pues más adelantito vamos a hablar con todos los que andan por acá. Nos da mucho gusto ver a tantos invitados e invitadas. Pero bueno, no sé, mi querido Tlacuilo, ¿cómo ves tú esto por ahí? Va a estar bueno ese audio, creo. Pues sí, este temblor dejó, exhibió la poca acción de las autoridades, pero también la gran solidaridad del pueblo mexicano, de sus jóvenes sobre todo, de todos aquellos que se lanzaron a las calles a ayudar, y si bien se han dado pues casos de rapiña, de abusos de las personas que reciben la ayuda que están mandando, pues creemos que lo que más se ha mostrado es esto, ¿no? La gran ayuda del pueblo mexicano, que ha sobrepasado por mucho a este gobierno, que ha hecho de esto un circo, ha cooptado la ayuda, y bueno, pues ellos la distribuyen después. Para 2018 le estarán poniendo su sellito del partido y bueno, pues a cambiarlo por votos. Pero bueno, los vamos a dejar con este audio, que son de los vecinos de San Gregorio, que es cuando vino el delegado, y final, y bueno, terminando una cancioncita de los Scalariax, pide perdón a toda esa clase que bueno, pues ha quedado exhibida en esta tragedia, así como los lazos de hermandad. No se vaya, estamos en la sonoreada número 46 acá en Santa Cruz, Acalpizca. Escucha este audio. Estamos ubicados en Avenida Chapultepec, que ha sido una de las zonas más dañadas del pueblo de San Gregorio. El delegado Avelino no nos dio la oportunidad ni siquiera de expresarle lo que estamos sintiendo. Salió huyendo en una camioneta, la cual venía pitando de metros atrás, le abrieron paso, venía golpeando a una persona en su camioneta. Que vea el pueblo de San Gregorio que apoyó a Morena, porque el delegado es de Morena, para que vea su pinche apoyo que ahorita tiene, que tienen de su pinche delegado. Pero del gobierno ni siquiera se asoma, ni el delegado de Xochimilco. Queremos protección, y, si pueden, lo más pronto posible. Yo anoche no me dormí, llevo 3 días sin dormir. Yeah. En la mañana nosotros pasamos a un centro de acopio a pedir pañales para la niña y un poco de leche. Y nos piden identificación. ¿De dónde vamos a sacar la identificación si lamentablemente todos los papeles se quemaron? No tenemos nada, no tenemos con qué identificarnos. Ya regresamos en esta sonoreada número 46 y estamos aquí con varios vecinos del bonito pueblo de Santa Cruz Acalpizca. Y bueno, pasamos los micrófonos aquí a la chula comadre Adelita. Muchas gracias. Estamos justo en esta noche, pues, intentando abordar desde diversos puntos de vista lo que está sucediendo después de este terremoto, ¿no?, que vino a cambiar toda la Ciudad de México. Comentábamos hace un rato, escuchábamos el audio de cómo corre al delegado y por ahí, claro, hay diferentes maneras de verlo, ¿no? ¿Cuál es, en tal caso, la función de un funcionario, alto funcionario en cuanto a la demarcación delegacional? No es Peña Nieto, sin embargo, sí tiene un cargo importante dentro de la delegación, pero no sé si alguien quiera, justo hace ratito el vecino Jorge nos comentaba algo sobre eso, ¿no? ¿Cómo vas a actuar frente a los partidos políticos en 2018, ¿no? Su actuación de ahorita yo creo que mucho nos va a dar de pensar. Sin embargo, bueno, al final siempre es bueno verlo desde diferentes puntos de vista. No sé si alguien, algún vecino quisiera ahondar un poco sobre esto. Ok, perfecto, va el micrófono. ¿Cómo te llamas, vecino? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es David Hernández. Quería yo poner la otra parte, ¿no? Vamos a dejarlo en duda y a la vez una dualidad, estaba yo comentando aquí. Lo que pasa es que también se hace un teléfono descompuesto. Es decir, muchos dicen que corrieron a Abelino, y Abelino, pues la verdad, tengo compañeros que viven por ahí, empezaron a decir que no lo dejaron ni hablar. Hubiera sido bueno preguntarle por qué no llegó y reaccionó rápido. O sea, lo primero, y lo estaba aquí comentando con una tía que vive aquí al lado, y tiene toda la razón. No sé si le dio miedo, que haya pasado. Pero en este caso, cuando fue a presentarse a San Gregorio, ya 3 días después, pues ya para el pueblo ya lo tomó en mal. Y de hecho está mal. Y también, pues yo lo hubiera querido escuchar a ver qué fue. ¿Por qué tardaste tanto? Que de hecho no lo queremos, ¿verdad? No era de mucha ayuda, pero simplemente el hecho de un representante del gobierno como tal, que nos haga fuerza en sus palabras de decirnos va a haber un apoyo, va a haber esto, el otro, igual nos hubiera tranquilizado a muchos, igual al pueblo que estaba caído. Esas palabras de no se preocupen, vamos a salir de esta, hay un fondo para este tipo de desastres, a mucha gente le hubiera gustado escucharlo. Pero ahorita ya enardecida la gente, pues no lo dejó ni hablar, y con justa razón. Pero hubiera sido interesante que lo dejaran hablar y decirnos qué es lo que pasó y qué es lo que viene. Entonces ahora ninguna de las dos cosas ya sucedió. No sabemos ni qué va a pasar ni qué prosigue, gracias a que también el pueblo no lo dejó hablar. Estamos en la incertidumbre y al aire todo lo que escuchamos de Protección Civil, de mucha gente que viene, y no sabemos si es cierto, no sabemos si es real por parte de la delegación, traída por Abelino, por quién. Entonces, hubiera sido interesante eso. Y pues ese era mi punto de vista. Y pues gracias. Sí, ciertamente. Creo que hay momentos donde uno... la euforia social es bastante fuerte, ¿no? Y se presta a que haya algunos incidentes en particular. No sé si alguien quiera ahondar en ese punto o en... Saludos, buena noche. Vienen llegando también otros compañeros que han estado dándole hola al buen Varita, conocido para la banda como Varita. Ya él se presentará, ¿verdad? Yo acá ya diciéndole. Porque la verdad es que si bien por una parte las autoridades no han reaccionado de manera pronta, ciertamente se han visto lentos, por lo menos acá en Santa Cruz me parece no ha llegado el delegado. Yo creo que difícilmente el delegado ya va a salir, ¿no? Ya la verdad yo creo que ha de tener miedo de salir. Le metieron unos buenos patines, la verdad, sí. El video está muy bueno, igual por ahí lo vamos a compartir. En la banda sonora sí, en gran medida de pronto parece que se los ganó, en tanto que, pues no sé, afortunadamente... uno tal vez no ha perdido un familiar en este terremoto, ¿no? Pero la gente que sí, no puedes ver a tu delegado dos o tres días después, ¿no? Por acá nos piden el micrófono. Vecina, ¿cómo se llama usted? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Azucena Vázquez. Y bueno, en cierta forma yo coincido también en el hecho de que el delegado no se haya presentado, pero no solamente el delegado, ninguna autoridad, ni a nivel... estatal, que sería el doctor Mancera, ni a nivel federal, que sería el presidente de la República. Entonces, nosotros estamos así como que olvidados completamente, porque no resultó espectacular lo que sucedió aquí en nuestro pueblo. Aquí no se cayeron las casas, están todas cuarteadas, pero como no se cayeron las casas ni hubo muchos muertos, entonces, pues aquí no resultó el espectáculo para las televisoras, ¿no? Entonces, pues estamos completamente olvidados, la verdad nos olvidaron, pero no nada más el delegado, sino el doctor Mancera creo que ni siquiera sabe de nuestra existencia, ¿no? Porque nunca nos ha mencionado, nunca ha dicho en Xochimilco sucedió esto, nunca. O sea, mucha gente ha comentado algo, yo he visto en los noticieros, por ejemplo, hoy en la mañana en el de Canal 11, decía el señor Javier Solórzano que parece que mañana va a hablar algo acerca de San Gregorio, pero en realidad la ayuda que recibimos fue por las redes sociales, por los jóvenes que se organizaron a través de las redes sociales. Si no hubiera sido por ellos, ahorita todavía seguiríamos en la misma situación, porque ellos vinieron, trajeron, realmente fue un desfile de jóvenes el día miércoles 20, de jóvenes que se dejaron venir en motocicletas, en bicicletas, en lo que pudieron, caminando como pudieron, vinieron a traer la ayuda, y ese día miércoles y el jueves estuvieron ayudando a remover escombros, porque muchas bardas se cayeron, no se cayeron las casas, se cayeron las bardas, aquí en Santa Cruz Acalpizca. En San Gregorio sí se cayeron edificios, se cayeron casas, pero en realidad pues no resultó muy espectacular, porque pues yo no vi información acerca de esto más que en internet, tanto en Facebook como en Twitter, fue en donde pasaron muchos videos, pero no solamente el delegado, ninguna autoridad, ni a nivel estatal, que sería el doctor Mancera, ni a nivel federal, que sería el presidente de la República. Entonces, nosotros estamos así como que olvidados completamente, porque no resultó espectacular lo que sucedió aquí en nuestro pueblo. Aquí no se cayeron las casas, están todas cuarteadas, pero como no se cayeron las casas ni hubo muchos muertos, entonces, pues aquí no resultó el espectáculo para las televisoras, ¿no? Entonces, pues estamos completamente olvidados, la verdad nos olvidaron, pero no nada más el delegado, sino el doctor Mancera creo que ni siquiera sabe de nuestra existencia, ¿no? Porque nunca nos ha mencionado, nunca ha dicho en Xochimilco sucedió esto, nunca. O sea, mucha gente ha comentado algo, yo he visto en los noticieros, por ejemplo, hoy en la mañana en el de Canal 11, decía el señor Javier Solórzano que parece que mañana va a hablar algo acerca de San Gregorio, pero en realidad la ayuda que recibimos fue por las redes sociales, por los jóvenes que se organizaron a través de las redes sociales. Si no hubiera sido por ellos, ahorita todavía seguiríamos en la misma situación, porque ellos vinieron, trajeron, realmente fue un desfile de jóvenes el día miércoles 20, de jóvenes que se dejaron venir en motocicletas, en bicicletas, en lo que pudieron, caminando como pudieron, vinieron a traer la ayuda, y ese día miércoles y el jueves estuvieron ayudando a remover escombros, porque muchas bardas se cayeron, no se cayeron las casas, se cayeron las bardas. aquí en Santa Cruz Acalpizca. En San Gregorio sí se cayeron edificios, se cayeron casas, pero en realidad pues no resultó muy espectacular, porque pues yo no vi información acerca de esto más que en internet, tanto en Facebook como en Twitter. Fue en donde pasaron muchos videos de cómo se cayeron aquí casas, edificios, en San Gregorio sobre todo, que fue el pueblo más afectado. Pero no han venido a ver nuestras casas, no han venido a ver nuestras calles, que son como si fuera una zona de guerra. Aquí pasó como si nos hubieran tirado una bomba, pero pues a nadie le ha importado, ¿no? No resultamos realmente atractivos para nadie, de televisoras ni de gobierno, para que se vinieran a sacar aquí la foto. Entonces, pues realmente estamos olvidados. A una semana, más de una semana, todavía no contamos con agua. Estuvimos cerca de casi la semana sin luz. Y bueno, pues nadie se ha preocupado en decirnos siquiera, por ejemplo, el doctor Mancera, de decir algo acerca de Xochimilco. Pues lo lamento, les vamos a ayudar, vamos a ver qué se puede hacer. No. Aquí no ha habido ese tipo de declaraciones, menos del presidente, porque bueno, él está más ocupado en Oaxaca, en Chiapas, incluso en el Estado de México, que dice que fue un municipio, no recuerdo el nombre, que fue el más afectado, que la verdad, pues yo sinceramente, probablemente sí haya habido afectados, pero de toda la gente que yo conozco que vive en el Estado de México, muchos ni siquiera lo sintieron, ¿no? O sea, no sintieron el temblor. Muchos dicen, no, pues por aquí no se sintió. Un compañero dice que estaba en Atizapán en los juzgados y que si no hubiera sido porque se movía un cable, pues él no se hubiera dado cuenta de que había temblado. Entonces, pues, perdónenme, pero no he ido al Estado de México, no sé si algún municipio haya resultado afectado, pero no creo que haya sido afectado igual que fue el Distrito Federal, ¿no? En la zona sur, sobre todo, es donde más nosotros estamos, podríamos decir, muy cerca del Colegio Repsamen, que fue el que atrajo la mayor atención. Estamos a escasos 20 minutos. Entonces, pues también resultamos afectados y no hemos tenido ningún tipo de ayuda. Hasta el momento no se ha podido concretar nada, nada más es de decir, pues vayan. La gente que resultó bastante afectada en sus casas, le dicen, ve con los de Protección Civil, van a estar en la coordinación, o ve a tal lugar. Pero no hay nadie que diga exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, pues aparte de esto, pues muchas gracias a todas las personas que vinieron con ayuda, todos los jóvenes. Tienes razón, aquí nuestra vecina, todo se volcó, y no nada más la ayuda, sino la atención de los medios a este caso de la escuela Enrique Repsamen, que en un punto de vista muy particular, muy tlacuilesco, bueno, pues creemos que hicieron todo su circo que tienen acostumbrado, centraron la atención de todos los mexicanos en una niña que finalmente resultó que no, que era mentira, no había papás reclamando, y bueno, pues esto lo exhibió como siempre, y de mucha ayuda, pues Carmen, ¿no? Carmen Aristegui, ahí que a la par de los monopolios de la información, pues se da ella y su equipo a la tarea de, bueno, salir y contarnos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, una vez ya descubierto este montaje, Televisa sale con sus dos títeres, Loret de Mola y Dresser, ¿no? Se indignan porque ellos le echan la culpa a la Marina, ¿no? Denise Merker. Y bueno, pues se indignan ahí, dicen que lo que ellos comentan viene de voz de la Marina. Y bueno, pues vamos a dejarlos con este audio. Es de Carmen hablando ahí con una mamá del colegio Enrique Repsamen. Y luego una cancioncita y regresamos aquí para darle voz a todos los vecinos que han venido. Muchas gracias por su presencia. Entonces los dejamos con este audio y regresamos ya en esta sonoreada número 43 desde Santa Cruz a Calpisca, Xochimilco. Bueno, todo indica que no hay tal Frida Sofía. Hay una niña, como lo dijo Laura, que es una situación tremenda, pero el nombre de Frida Sofía, acorde a lo que nos ha dicho, por un lado, Dorian, hace unos minutos. Buenas tardes. Ah, hola, buenas tardes. Mi esposo entró. Oye, un segundito, no te preocupes. ¿Me puedes decir tu nombre y el de tu esposo? Ay, es que nos da miedo. No, bueno. Estamos organizándonos como comunidad ahorita, como escuela. Okay. Queremos resolverlo nuestro como escuela. No te preocupes. Queremos que todas estas situaciones políticas, porque allá adentro ya no se puede hacer más, se malinterpreten y se tomen como otras formas. Bueno, no te preocupes. Mi esposo entró, se metió a varios lados con los aparatos que traen algunas personas y ya no se detectó vida. No hay vida. Hasta apenas el día de ayer a las 3 de la mañana sacaron a una maestra. Cuando esa maestra ya sabían que estaba ahí, pero no, querían sacar gente viva para colgarse ahí una medalla. Y el hijo de esta señora buscándolo por todos lados. No es justo, no es justo que lucren con eso. No es justo, pero nos están diciendo que no damos entrevistas. Nos estamos organizando como comunidad. Oye, una comunidad Repsamen esté junta. Sí, está muy bien y es lo que deben hacer desde luego. No te quiero forzar de ninguna manera, pero te puedes imaginar, no sé cómo llamarte, dime tu nombre de pila aunque sea. Luz, me llamo Luz. Luz, qué bueno. Luz, te puedes imaginar lo importante que es para, desde luego, los que están escuchando esta transmisión en vivo, poder saber de voz de ustedes mismas, de voz de Rosario Olmedo, de voz tuya, lo que nos están contando. Es la información que necesitamos para saber que sí y que no. Verídica. Exactamente. Verídica. La información verídica es que ya no hay nadie allá adentro vivo. Las losas están colapsadas. Lo único que se tiene de espacio de vida ya está vacío. Mi esposo puede constatar que eso es real. Ya no le den espacio al gobierno. Ya lo que queremos es que todos estos militares se vayan y nos dejen organizarnos como comunidad. Es una comunidad de muchos años, 10 años han estado mis niños ahí. Queremos organizarnos. Los dueños no han huido. Los dueños han estado al pendiente todo el tiempo. Todo el tiempo. Miss Mónica es una persona comprometida. También su papá se lastimó. Ella se pudo haber quedado allá adentro. No es algo que se tenga planeado. On perd de l'espoir. Thank you. Tus noches de jueves escuchan algo así. Esta noche, Nexos. Mejor cámbiale a la banda sonora. Un programa donde encontrarás información alternativa, buena música y, claro, un gran toque de bullicio. Todos los jueves, a partir de las 21 horas, por www.reyambulante.org. Ya te la sabes a través de Reyambulante Radio. Ya estamos de regreso aquí en esta sonoreada número 46 ya de este programa La Banda Sonora. Transmitimos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.reggaeambulante.org. Saludos a los ambulantes que nos andan escuchando por ahí, un saludo y un abrazo a esa banda que también vinieron para acá a apoyar el día miércoles, nos estuvieron dando mucho apoyo a esta zona. Saludos también a la querida Lee Orozco, que tanto apoyo nos ha dado, tanto apapacho. Sin ella yo hubiera llorado tremendamente, me prestó sus tenis en esta larga caminata de regreso que a todos nos tocó, los que no estábamos cerca de casa, nos tocó caminar para llegar a nuestros puntos. Claro, ya no hay que dejar la bici demostró su necesaria presencia en nuestras vidas para poder movernos de un punto a otro. Saludos también al buen Pepe Dan, que ahí nos anda mandando un mensaje. Saludos, mi querido Pepe. Él tiene familia en San Gregorio y comenta, ¿no? Justo, o sea, no hay ni apoyo de las autoridades, tampoco tenemos agua, ¿no? Pues todas estas afectaciones que tenemos en común, desgraciadamente, los pueblos del sur. Entonces, bueno, en esta sección vamos a hablar, tenemos aquí, como comentábamos, agradecemos la presencia de varios vecinos, pues que nos comenten de manera relativamente concreta cuáles son las afectaciones que hay en sus casas, porque lo que nos han dicho es, mira, hay casas que se afectaron de tal manera que tuvieron que ser desalojadas, algunas ya fueron derrumbadas, algunas otras hay que tirarles la mitad porque solo una parte sirve, y otras que tal vez solo se cuartearon o se cayeron bardas, pero al final la gran mayoría de las casas de este pueblo de Santa Cruz Acalpizca fueron de una u otra manera dañadas, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora, ¿no? Después de estos daños? Entonces, bueno, pues tenemos aquí algunos vecinos que nos van a comentar qué pasó en sus casos particulares, en sus casas, cómo está la situación. Buenas noches, vecina, ¿cómo se llama usted? Buenas noches, mi nombre es Hortensia Vázquez y soy una de las personas que resultó afectada en la mayoría de lo que es mi vivienda. Las paredes de mi casa están cuarteadas, hay hundimiento en los pisos y las personas que vinieron a ayudarnos como voluntarios, bueno, a ayudarnos digo porque vinieron a revisar mi casa, ¿sí? Varios de ellos dijeron que estaba inhabitable. Entonces, pero pues realmente... Yo no quiero dejar mi casa, estoy ahorita en un momento, en un pedazo en donde supuestamente es un pedacito, estoy no a salvo, sino simplemente que me han dicho en cuanto usted sienta otro temblor, sálgase, porque en realidad la declararon inhabitable. Entonces, ahorita he estado yendo con las personas que se dicen, o más bien que dicen, que son las que pueden atendernos, pero es como andar dando palos de ciego, porque realmente voy y me dicen una cosa, voy y me dicen otra cosa, incluso ayer me dijeron que fuera yo a San Gregorio, fui, ¿sí? Y me dicen las personas de ahí de Protección Civil que no hay elementos, ¿sí? Para venir a ver mi casa, ¿sí? Entonces, ellos me dicen que nada más hay 3 ingenieros o arquitectos, no sé, y que tienen muchísimo trabajo. Eso me dijeron. Entonces, yo no sé, yo lo que pregunto, ¿qué es lo que están esperando? Que las casas que están resentidas, como la mía, se venga abajo y no haga nada las autoridades, o van a venir cuando ya esté yo bajo tierra y digan, ay, pues mira, aquí sí hubo, como decía mi vecina, no han tomado cartas en el asunto, no han venido ninguna autoridad, ni han venido siquiera a decirnos, mira, vamos a hacer algo por ti. Bueno, ni siquiera el que nos manden a alguien de Protección Civil, ¿sí? Porque ahorita supuestamente están diciendo que nos van a dar una ayuda de 3,000 pesos, ¿sí? ¿Y yo qué hago con 3,000 pesos? Realmente nadie vamos a hacer nada con 3,000 pesos, ¿sí? Pero si este señor Mancera cree suficiente y cree que es lo ideal, yo quisiera ver que él viniera y que viera si con 3,000 pesos yo puedo hacer algo, ¿sí? Realmente nosotros aquí... Realmente no nos han venido a ver, ni siquiera nos han venido a decir nada. Queremos que vengan las autoridades, que vengan a ver y hacerse cargo de su responsabilidad, porque no estamos pidiendo ayuda de gratis, porque creo que los impuestos y creo que nuestros trabajos, creo que todo es dinero que nosotros hemos aportado, ¿sí? Entonces no estamos pidiendo nada de gratis, no queremos limosnas. Porque no estamos pidiendo limosnas, estamos pidiendo algo que nos pertenece, algo de que es nuestro derecho, ¿sí? Y que su obligación de ellos es venir a ver por los ciudadanos, que para eso nosotros supuestamente los escogimos, ¿sí? Como unos representantes nuestros. Entonces, ¿a qué horas van a venir? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a venir a verlos por aquí? Eso es lo que yo quiero hacer presente, ¿sí? Y esperamos que a ver si alguna autoridad que nos manden más personal, ¿sí? No nada más los 3 con los que me dijeron que contamos para todo San Gregorio, para todo Xochimilco, que vengan también a ver nuestro pueblo Santa Cruz Acalpizca, que de aquí somos y queremos seguir siendo, pero que vengan a hacerse responsables de este pueblo, ¿sí? es todo lo que puedo decir. Muchas gracias, querida vecina. Pues sí, habría que ver si con 3,000 pesos ellos pueden pagarse su renta, ¿no? Si ellos pueden levantar casas que, por lo que nos han platicado, costaron más de 15, más de 20 años levantar, desde comprar tu terreno, irlo bardeando, ir por los materiales, como si construir una casa fuera algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Tal vez casas blancas sí, habría que ser Peña Nieto para poder construir casas blancas, pero la mayoría de nosotros somos mexicanos y mexicanas de a pie, entonces ahí está el llamado. Al fin y al cabo, como bien dice nuestra vecina, no son limosnas, es nuestro derecho y tienen que venir a hacerse cargo, que dejen de ser tan indolentes como han sido. No sé, acá hay algún otro vecino, vecina o vecino que quiera platicarnos. Bueno, sí, ¿alguien más? A ver. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sergio Aldana. También soy vecino de aquí de Santa Cruz. Y bueno, antes que nada, pues quiero externar un agradecimiento precisamente a toda la sociedad civil que vino a ayudarnos, porque efectivamente el apoyo vino de toda esa sociedad, de gente de otros lados, de otros estados. Y también un agradecimiento a lo que es los jóvenes de Barrio Conciencia y de la banda de reggae ambulante, que también sin ellos igual hubiera sido más difícil, ¿no? Ya ahondando un poquito en el tema, como aquí los vecinos han externado, pues bueno, nuestra casa sufrió daños. Se hizo una valoración y de alguna manera es habitable, sin embargo, tiene daños que hay que reparar. Y efectivamente, yo creo que la demanda aquí pues sobre todo de nosotros, es precisamente que toda la ayuda se centralizó en zonas como la Condesa, la del Valle, el Centro. Y sí, no es que tenga uno nada en contra de eso, porque también fueron personas que también sufrieron los daños y también perdieron vidas. Aquí, como dicen los compañeros, no, afortunadamente Santa Cruz creo nada más se perdió una vida, pero son rumores, no se ha confirmado, y San Gregorio perdió más. Sin embargo, de todos modos, creo que todos tenemos derecho a que se nos atienda. Protección Civil aquí no ha venido, no ha levantado ningún censo de daños, o si lo ha hecho, lo ha hecho en muy pocas viviendas, y entonces puede ser comprensible que estén cargados de trabajo ahorita, pero no porque estén cargados de trabajo solo lo centralicen en un lugar, ¿no? A nosotros como pueblos se nos ha olvidado de diversas formas, esta es una más, y no es justo que vecinos tengan que vivir dentro de una casa que es inhabitable, con el riesgo de que en cualquier momento, hasta sin que tiemble, la casa se caiga sola. Entonces eso es una injusticia. El delegado se apareció 4 días después de que hubo una tragedia, de que sucedió esta tragedia. Eso es una falta de respeto, una falta de profesionalismo y una falta de dignidad y de responsabilidad. Entonces es evidente que el pueblo de San Gregorio pues reaccionó como reaccionó, ¿no? Entonces pues bueno, yo creo que esa exigencia la hacemos pública como pueblo de Santa Cruz Acalpizca, para que se atienda precisamente todas estas afectaciones, que no nada más han sido las casas, que también esto se ha extendido y se hace grande, porque hay como 30 fugas de agua en toda la ciudad. Aquí en el pueblo hay por lo menos 5 o 6, no sé, mi compañero ahorita a lo mejor alguien ahondará más en eso o con mayor exactitud, pero hay muchas fugas de agua aquí, y las fugas de agua, de hecho, y socavones vienen desde antes de que temblara, porque es un problema de esta zona, que se han robado el agua, que no voy a ahondar yo en ese tema, pero esta es una de esas consecuencias que no se atendió y que ahorita se agravó gracias al sismo. Entonces sí exigimos que las autoridades vengan para que se nos atienda, que se atienda a las personas que lo necesitan. Los que necesitemos menos atención solo pedimos una evaluación. Si el evaluador dice tu casa es habitable, perfecto. Si hay un apoyo, eso es lo que creo también necesitamos, en la cantidad que sea correspondiente. Las personas que necesitan el apoyo porque su casa está declarada inhabitable o porque la van a derrumbar, esas personas son las que necesitan una ayuda inmediata. Entonces, pues esa es la exigencia y creo que es el reclamo de todos los vecinos que aquí nos encontramos. Y pues bueno, ya nada más vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todas esas personas que realmente yo nunca había visto un gesto de solidaridad de esa magnitud, que fue algo conmovedor. Lástima que solo sucedió a partir de una tragedia, espero que nos enseñe mucho como mexicanos y nos unamos no solo en las tragedias, ¿no?, sino en otras cosas derivadas no solo de eso. Por mi parte, pues muchas gracias. Ok, no, gracias a ti, vecino, porque sí, pues habría que poner toda vida, decía una compañera que ha venido mucho para acá, la querida Yasmín, desde la vida de un perro hasta la vida de una persona, ambas son vidas y ambas deberían de quererse rescatar, de quererse salvaguardar, ¿no? No sé, vecinos, acá si nos quieran comentar la situación particular que ustedes están viviendo, por favor. Bueno, yo sí quisiera hacer un llamado al señor Miguel Ángel Mancera, porque no solamente son los estragos que dejó el sismo, sino que ya teníamos problemas desde antes de comunicación. Las vías de comunicación están afectadas, entonces ahorita en realidad es un viacrucis salir o entrar a los pueblos de Santa Cruz, Acalpizca, Nativitas y San Gregorio, porque son horas de perdidas en el tiempo de transporte que hacemos para salir o para entrar a este lugar. Entonces también necesitamos esa solución a este problema, o sea, no es a nivel nada más delegacional, sino a nivel de la Ciudad de México. Por eso el señor Mancera tiene que venir también aquí a ocuparse de Xochimilco, de esta parte que pues realmente está olvidada por todas las autoridades, tanto a nivel estatal como federal. Realmente no tenemos apoyo. Y otra observación, porque bueno, nos dicen que el sismo fue de 7.1, pero la verdad todos los que habitamos en esta parte no lo sentimos de esa magnitud. Sinceramente quisieran una reconsideración y dijeran exactamente de cuánto fue ese sismo, que nadie cree aquí en estos lugares. Yo creo que a toda la gente a la que perdió su hogar, que perdió, conozco personas que perdieron completamente todo en un edificio, perdieron, no tienen nada. Y este programa que están lanzando supuestamente el gobierno de la Ciudad de México, si bien les va, estaban diciendo van a llegar a 3,000 pesos, pero solamente por 3 meses. O sea, esa es una burla, ¿no? Porque ¿qué va a hacer una persona que perdió todo con 9,000 pesos, ¿no? ¿En dónde va a rentar un lugar que cueste 3,000 pesos? Y eso a los que les vaya bien, a los que vivían en la del Valle o en la Condesa o no sé, en la Roma, ¿no? En lugares bonitos, nice. A la gente que vive aquí en Xochimilco le van a decir, no, pues toma 1,000 pesos, ¿no? Y a ver qué te consigues. Entonces, no es justo y se debe tomar en consideración todos los aspectos y la vida humana principalmente. O sea, todos somos seres humanos, todos tenemos derechos humanos. Entonces, por favor, señores gobernantes, pónganse las pilas y piensen en la gente como personas, como personas con derechos humanos, los fundamentales, ya no se vayan a más arriba, ¿no? O sea, simplemente preocúpense por la gente y dejen de estar especulando, haciendo, por favor, los seguros que supuestamente hay. Dijeron que había un seguro que tenía la Ciudad de México, entonces, pues hay que ponerlos a trabajar, hay que repartirlos entre toda la gente que de verdad lo necesita. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias a toda la gente que vino a ayudarnos, que realmente fue una pues una fiesta dentro de la tragedia, ¿no? Ver cómo llegaba toda la ayuda a los jóvenes participando y bueno, realmente el agradecimiento para todos ellos. A ver, acá tenemos a otra vez. Espérame tantito, vecina, deme un minutito, perdóneme. Nos vamos a ir con una canción. Esta es justo Canto Libre, dedicada a toda esa gente que nos vino a ayudar. ¿O no, mi querido Tlacuilo? Sí, muchas gracias a todos los jóvenes, a toda la gente que se volcó a ayudar. Y bueno, bien lo decía acá nuestro compañero Sergio, ciertamente una tragedia es la que nos hace demostrar esta solidaridad que podemos alcanzar, pero bueno, bien podríamos mostrarla en otro terreno, ¿no? Fue una tragedia, pero ahí quedó el potencial que puede alcanzar el pueblo mexicano. Nos vamos con esta canción de Víctor Jara y regresamos aquí con los vecinos de Santa Cruz Acalpizca a escuchar sus testimonios. Muchas gracias a todos ellos que están aquí. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es una La Banda Sonora, Radio Comunitaria. Ya regresamos a esta sonoreada número 46, aquí con los vecinos de Santa Cruz Acalpizca. Estamos escuchando de fondo Chiclet Planet, de esta banda mexicana de Sky to Town, que arranca su actividad en el 2014 aquí en la Banda Sonora Radio Comunitaria, puro talento mexicano. Y queremos rápido mencionar a un saludote a los que nos están escuchando. El buen Pepe Adán nos hace llegar que es nativitas Santa Cruz Acalpizca y San Gregorio, bueno, pues siempre han sido pueblos en resistencia, levantan la voz si hay alguna inconformidad, bueno, pues cierran. Entonces eso también los ubica en la lista negra, ¿no? Entonces también nos menciona Pepe que a eso responde esta negligencia de las autoridades de querer voltear a ver acá a Xochimilco. Pero bueno, seguimos en esta noche muy bonita de tertulia aquí con los vecinos de Santa Cruz. Comadre. Sí, muchas gracias, mi querido Tlacuilo. Ciertamente estamos para abrirles el antojo. Estamos echándonos un exquisito atolito de masita, de chocolate, con el pancito. Está bastante rico. Y bueno, sí, es este el calor que recibimos, que se recibe en los pueblos del sur. Me imagino en todos los pueblos, a los pocos que hemos podido visitar. Así es, siempre hay esta cuestión comunitaria, este el querer ser hospitalario. Y bueno, parte de eso se ha demostrado ante tanta tragedia. Muchas gracias por este rico atole, por el darnos al ojo, por estar aquí. Y aquí tenemos a una vecina que nos quiere comentar también una de las tantas consecuencias, de las secuelas que hay de este terremoto, que va más en un orden, pues no sé, psicológico tal vez. No sé si se quiera presentar. Vecina, buena noche, ¿cómo se llama usted? Buenas noches, yo me llamo Lupita. Bueno, yo lo que me pregunto y pregunto a las autoridades, ¿qué van a hacer para las personas que pues que todavía tenemos miedo de caminar, de salir? Todavía nos tiemblan las piernas, más nosotras las que tenemos que somos de la tercera edad. ¿Qué va a pasar con esta cosa psicológica que tenemos? Tenemos miedo. Yo, por ejemplo, yo no he podido salir nada más que de aquí al mercado, de mi casa al mercado y del mercado acá. No he salido más porque tengo ese miedo de salir, que nos vaya a agarrar, me vaya a agarrar por ahí de nuevo este temblor. ¿Y qué va a pasar? Por lo que viví y por lo que vi, o sea, tengo miedo. No sé qué vayan a hacer las autoridades con nosotros, que nos manden medicamentos, doctores psiquiátricos, no sé, algo que nos vengan a ver, o que nos manden a buenos hospitales, por decir, con buenos psicólogos, para que pues nos empiecen a hacer que nuestra mente empiece un poquito a olvidar esta psicosis. Eso es todo. Ok, sí, claro, ese es otro llamado, ¿no? Por ahí dicen, claro, después de esta cuestión de remover escombros, de ver qué pasa con tu casa, de abastecerte de agua, porque hay muchos lugares que no tenemos agua, de abastecerte tal vez de alimentos, de ropa, quienes se quedaron sin nada, sigue esta otra parte, ¿no? ¿Cómo voy a asimilar esa tragedia, este fenómeno que nos tocó vivir de manera distinta a todos, pero creo yo a la gran mayoría de la Ciudad de México de una manera bastante grave, que volverá a generar otra volveremos a ser otra generación que recuerde con miedo los terremotos, ¿no? Como fue en el 85. Ahora los jóvenes que en su momento no vivimos el 85 o lo vivimos muy pequeños, pues volvemos a saber de esa fuerza destructiva de un terremoto, ¿no? Entonces, pues ahí está el llamado también. ¿Qué va a pasar? Necesitamos apoyo psicológico para poder superar esa tragedia que a muchos nos llegó. Muchas gracias, Lupita, por este comentario. Vamos a seguir acá platicando y ahorita vamos a hablar con un compañero Ah, claro que sí. A ver, acá me piden la... Claro que sí. A ver, vecina. Bueno, nuevamente soy... Bueno, ya les dije mi nombre, Hortensia Vázquez. Nada más para decirles a toda la gente, a todas las personas, a los civiles, a todos, a todas las personas que nos vinieron a ayudar, que nos vinieron a dar ese apoyo, ese apapacho, porque en realidad verlos, no nos sentimos solos en ese momento. Verlos, nos sentimos como con más seguridad, con menos miedo, que no estábamos solos y nos lo demostraron. Gracias, gracias, gracias a todos los jóvenes, gracias a todos los llamados millennials, que ojalá y sigan siendo así, ¿sí? Que sea ese muro, que aquel que quiere su muro en concreto vea que podemos hacer ese muro los mexicanos, ese muro de buena voluntad, de amor, de solidaridad, ¿sí? Que sea una muestra para que se limpie, como decimos aquí en México, las chinguiñas, que vea cómo somos los mexicanos, ¿sí? Que no necesitamos hacer muros como los que él quiere, que somos un pueblo de corazón, un pueblo de buena voluntad, un pueblo que se une mano con mano, ¿sí? Y que no nos olvidamos ni uno ni otro. Muchas gracias a toda esa gente que sin conocernos nos apoyaron y nos vinieron a dar el alimento, la alegría y el saber que no estábamos solos. Gracias nuevamente y que Dios les pague todo lo que nos dieron. Sí, pues acá tenemos estos testimonios también de aquello que al final nos levanta el ánimo, ¿no? Por ahí, mientras estábamos con esta cuestión de poder llevar a otros lugares un poco del acopio que se empezó a juntar, por ahí un saludo a la banda del Barrio Conciencia, esa banda que siempre es solidaria, que siempre apoya, que no se queda con las manos cruzadas, y no solo los miembros del Barrio Conciencia, sino toda la comunidad de ahí de la CTM Culhuacán, pues nos mandaron bastantes víveres que venimos, que repartimos, pues, de lo que consideramos la mejor manera. Por ahí venían en varias latas saludos, no están solos, un abrazo, ánimo, ¿no? Mensajes en latas de sardina o de atún que al final... pues sí, al leerlos se te enchina la piel, te da gusto salir y ver las calles repletas de ayuda de jóvenes, también de personas adultas que pues dejan su comodidad, ¿no? De aquellos que tal vez no les pasó nada, pero que decidieron venir a dar algo. Vamos a ir con un compañero, este compañero ya se presentará. Él es parte de un grupo que trabaja aquí en Santa Cruz Acalpizca, un grupo cultural también de jóvenes que la verdad lleva bastantes años trabajando y que busca desde la vía de la organización comunitaria, pues, llevar a cabo acciones que beneficien justo a su pueblo, a su comunidad, trabajando desde con niños, pero también pues con vecinos más grandes. Y por ahí hay bastantes referentes a la lucha que también se ha estado dando acá en Santa Cruz, como bien comentaba el Tlacuilo, un pueblo que lucha y que levanta la voz. Buenas noches, compañero. ¿Cómo se llama usted? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio López. Yo soy del barrio de las Flores, en la parte alta del pueblo de Santa Cruz. Pues yo voy a narrar pues la crónica de cómo se suscitó el sismo. Después de que se suscitó el sismo, me di la labor de recorrer las calles de nuestro pueblo y después me fui hasta San Gregorio, en donde me encontré con, pues más bien al encontrarme con las calles con bardas tiradas, con grietas, casas derrumbadas, pues me impacté y pues hice el recorrido desde el barrio de La Planta a la altura del museo hacia adentro, pasando ahí por el quinto callejón de Chontales, en donde ahí fue la primera casa que me encontré y pues que pues está totalmente lastimada y pues también y pues, una casa de las cuales la van a demoler. Y así como esa, me fui por Cedros, en donde al unirse con la calle del Puente, pues ahí la tierra se hundió casi un metro y generó fugas de agua. Al caminar por más adelante, en Cedros hacia Acapulco, pues también ahí por la calle Aldama y topando con prolongación Ignacio Zaragoza, pues también ahí hay otra grieta grande. Y más adelante salir por toda esa parte de la Nopalera, Cartolandia, hacia Avenida Nuevo León, pasando por Puente de Urrutia, pues de igual manera se seguía la grieta. Entonces al pasar por toda esa fisura, que fueron grietas de entre 15, 20 centímetros y con una profundidad de cerca de 50 metros, comentan, pues realmente lastimó toda esta zona, ¿no? Y en donde las ondas del sismo pasaron y por dentro de los hogares, pues están los pisos levantados. Aparentemente pasa uno por las calles y dice, pues se ve normal, pero no, el problema está dentro de las casas, en donde las grietas que se ven dentro de los domicilios, pues realmente se hace notar que pues hay casas que van a demoler, que van a tener la mitad de bien y la mitad mal. Hay casas que tienen hundimientos, y así hasta llegar por el barrio de La Lupita también me fui, en San Gregorio ya. Eso, ya recorriendo la avenida a la altura del mercado, me metí por el callejón, un callejón para salir a la calle Insurgentes, y pues me encontré con la sorpresa de que toda esa calle fue devastada hasta llegar a la iglesia. Las bardas de ahí, están totalmente deshechas. Un edificio pequeño ahí que era de la cadena de Oxxos, de Neto, también se desplomó. Y ya al comentar ya con los vecinos del lugar, pues muchos manifiestan que hubo bastantes personas muertas, niños, familias personas que venían del pueblo de Tuyehualco, también quedaron pues sepultadas bajo los escombros de las bardas de una de las bardas de la iglesia. Entonces ya al regresar al pueblo, pues también ya percaté que la iglesia del pueblo estaba deteriorada, y pues al llegar la noche, fue un largo día, al llegar la noche pues ya nos encontramos que ya habían muchas fugas de agua en varias partes de aquí del pueblo de Santa Cruz. Y pues ya los días posteriores pues también nos seguimos dando la labor con más compañeros de hacer recorridos y pues también de hacer la entrega de los víveres, ¿no? Que pues al correrse la voz por la vía, medios alternativos y la red social, pues fue como mucha gente se enteró del desastre que hubo en Xochimilco, principalmente en los pueblos de San Gregorio y Santa Cruz, Nativitas, San Luis Tlaxcaltemalco, los pueblos vecinos como de las delegaciones de Tláhuac, de Milpalta, en donde también sufrieron grandes daños, Iztapalapa, ¿no? Esos humedales que están entre la delegación Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, pues también están muy fracturados. Ahí sí hay grietas de cerca de 50 centímetros, donde también hay grietas a la orilla de lo que son los canales ahí, y pues también por ahí se fue poco de agua, no sé. Entonces, realmente Xochimilco fue muy dañado, en donde la ayuda que llegó al principio de alguna manera fue vasta, pero la ayuda llegaba a lugares donde a veces, bueno, pienso yo que no eran necesarios, ¿no? La gente se abalanzó y gente que no necesitaba la ayuda, pues acaparó automóviles, acaparó camiones, acaparó vehículos que venían con la ayuda de muchas partes de la ciudad y de otros lugares del estado, de diferentes estados del país. Llegó hasta ayuda internacional. Entonces, toda esa ayuda pues también fue acaparada por personas que están lucrando, ¿no? Se lograron detectar varias casas donde las ayudas que salían de la coordinación territorial llegaban a domicilios y los guardaban, en donde ya no repartían. Si acaso repartían agua y lo demás de enlatado, papel higiénico, leche, toallas sanitarias, todo eso pues se lo quedaban. También hicimos recorridos con gente que nos enlazó y pues realmente nos fuimos a hacer la tarea de llevar los víveres directamente a las zonas afectadas, en donde nos percatamos que no llega tan adentro el automóvil y pues desde ahí se están repartiendo a otros puntos. Hay centros de acopio donde la gente realmente está rebasando a la autoridad. La autoridad aquí realmente no llegó. Llegó 4 o 5 días después, pero nomás llegó a tomarse la foto. El delegado Abelino Méndez llegó a San Gregorio y pues allá fue realmente expulsado, ¿no? Desterrado, pienso yo, del pueblo, porque ahí sí están muy enojados con esa persona, esa persona ya que se hace llamar autoridad, en donde pues no les cumplió a esa gente y a muchos que en las campañas votaron por él, ¿no? Entonces, mucha gente se siente defraudada porque dio su voto a él y confió en él de que les iba a ayudar, y pues realmente aquí se percatan que es una persona más, ¿no? Como muchos políticos que no cumplen, y casi pienso yo que de todos, ¿no? Entonces, aquí la autoridad fue rebasada por la sociedad civil, en donde una vez más la organización social del pueblo muestra que somos solidarios y que pues esa es la parte donde creo yo que tenemos que empezar, ¿no? Desde abajo, con una organización real, honesta, en donde realmente nos preocupemos por el prójimo, ¿no? Somos humanos y la verdad me da tristeza ver que hay mucha gente que está lucrando con este desastre. Está lucrando y no se percata, no hace conciencia, no se da un recorrido por las zonas afectadas donde realmente están sufriendo. Ahorita hay mucha ayuda y en la parte del centro ya mucha gente se está olvidando del problema. En calles donde las familias tienen una solvencia económica, pues ya reconstruyeron sus muros y ahorita al pasar de los días pues ya se ve como un lugar donde no pasó nada, ¿no? Y eso a la autoridad pues le conviene, porque así ya al rato van a venir los medios y van a decir aquí no pasó nada. También pues quisiera o quiero hacer una denuncia en cuestión al suministro de agua. Aquí el agua en el pueblo donde pues ahora sí que donde nace el agua, resulta que la red de agua que corre desde el tubo principal del acueducto que sale de San Luis hacia Altemalco, pasando por San Gregorio, Santa Cruz, Nativitas y que va a dar a Chapultepec, allá a las Lomas, pues está corriendo el agua. Entonces la autoridad, pues no sé si sea su trabajo o no, pero no cierra las válvulas. Y al no cerrar las válvulas, pues hay demostradas, ya certificadas, cerca de 50 fugas en el pueblo, en donde el agua, la autoridad de SACMES y delegacional están canalizando esa agua al drenaje por medio de bombas, ¿no? En lugar de que inviten al pueblo que está careciendo de agua y que desde siempre carece por los tandeos y todo eso, ahora se está reflejando más, ya que en la parte cerril pues ya también se acabó el poco suministro que luego llegan a cooptar los habitantes de allá. Entonces al verse ya sin agua, pues están bajando a llenar en las diferentes fugas, en donde hay anuncios que los vecinos están pegando en sus puertas diciéndole a la gente que el agua se está combinando con el agua puerca que es del drenaje. Entonces no queremos, pues aquí lamentablemente pienso que van a haber focos de infección, y pues todo eso la autoridad no lo ve, o si lo ve, pues más bien si lo ve y se hace ajeno al problema, ¿no? Entonces yo creo que aquí yo quiero invitar a la sociedad civil nuevamente a que vengan médicos, que vengan ingenieros, que vengan geólogos, realmente a informar a los habitantes para que tomemos medidas necesarias ante esta situación, ya que pues realmente el pueblo está muy lastimado. Y pues posteriormente también se sigue pidiendo la ayuda, ¿no?, para la gente que quiera seguir viniendo, brigadas de apoyo, víveres, agua, todo eso, porque los días posteriores van a ser los más difíciles. Ahorita la gente pues ya en este momento, pues ya pasando la situación del temblor, pues como que dice ya vamos a recuperarnos y todo, y se va olvidando. Y a la vez que se va olvidando, pues también la gente que viene a apoyar, pues nos va olvidando. Entonces ahorita las calles se van a empezar a ver solas y pues sin apoyos. Entonces se le pide a la sociedad civil que no nos olviden, que sigan apoyando. Aquí hay centros de acopio en donde por medio de estos días que debieran transcurrir, pues vamos a ir repartiendo nuevamente a la gente que le hace falta. Gracias. Ahí está esta crónica, este testimonio, esta denuncia también de los problemas que están saliendo a la luz de este terremoto del pasado 19 de septiembre. Nos vamos a ir con esta rolita, La Bamba Rebelde, porque necesitamos rebeldía, y rebeldía es lo que ha habido en las calles al desobedecer el regreso a clases que querían imponer, a pesar de que las escuelas no son seguras. Ya hablaremos un poco de eso, y también esta rebeldía de los jóvenes y de todas las personas que salieron a llenar las calles con su apoyo. Vámonos con esto de las cafeteras y regresamos a la banda sonora número 46, la radio del barrio, del pueblo, de la comunidad. Es la banda rebelde, es la banda rebelde que cantaré porque somos chicanos. Porque somos chicanos de East LA, allá arriba y arriba. Allá arriba y arriba y arriba iré, yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. We'll arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy chicano, soy chicano, soy chicano. En el metro, ¿por poco te arruinan el día? Date un relax, porque al fin puedes conectarte con tu banda, la Banda Sonora, una radio comunitaria que comparte información, música, cartelera cultural, noticias, todo eso con su buen toque de bullicio. Acompáñanos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.reggaeambulante.org. Ya regresamos en esta sonoreada número 46. Muchas gracias a todos los vecinos que se dieron cita. Muchas gracias para platicar en esta radio comunitaria. Y bueno, pues mandamos saludos a toda la banda que nos sigue ahí haciendo sus comentarios. Un saludote a Mari, Mari Pulques. Un abrazo bien grande, miembro de esta radio. Y un apapacho también bien grande a Mets, que nos pone, bueno, de los escombros renacerá nuestra identidad. Pues sí, ¿no? Aprovechar estos momentos, aunque suene contradictorio, bueno, pues para reforzar la organización que tenemos como vecinos, los lazos solidarios que se han mostrado. Bueno, aquí ya lo comentaban las vecinas, Lupita o Hortensia, ¿no? Que bueno, pues, ¿qué sigue del gobierno, no? Lo que están implementando, pues, en vez de ayudar, nos indigna, ¿no? Nos insulta. Acá el compañero, bueno, ya hizo una crónica de los daños que él pudo ver, que bueno, no en la tele, de viva experiencia. Y bueno, pues estamos entrando en esta recta final de esta sonoreada de este programa número 46. Seguimos platicando con los vecinos, comadre. Sí, seguimos acá, pues justo en esta parte final, que estábamos hablando fuera del aire. Está bastante buena la plática, se pone bien interesante. Y bueno, surgen varias dudas, ¿no? ¿Qué pasa con estos pueblos? Porque tienen características muy particulares, ¿no? Los pueblos al sur de la Ciudad de México, bueno, de entrada toda la ciudad habría que recordar que estaba en lagos, ¿no? Estamos en lagos y rodeados de grandes montañas, y desde la llegada de los españoles estos lagos y ríos se empezaron a desecar, ¿no? Se ha empezado a quitar el agua de estos lugares y bueno, esto trajo consecuencias hasta la fecha. No sé quién quisiera abrir este bloque con respecto al... con respecto a esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las características particulares de este pueblo y que creemos afectaron, tienen mucho que ver con las grandes afectaciones de este terremoto? No sé, ¿alguien que quiera comentar de lo que estamos comentando ahorita? A ver, por acá, el vecino, ¿cómo se llama usted? Ya se había presentado, ¿verdad, vecino? Jorge, nuevamente. Bueno, comentábamos aquí fuera del aire que bueno, es una zona chinampera, lacustre, y comentábamos que bueno, pues el agua de alguna manera le da cierta solidez a la tierra en la que están asentados todos estos pueblos. Sin embargo, a raíz de que se ha extraído de manera desmedida este líquido, bueno, pues la tierra tiende a deshidratarse, tiende a desmoronarse, y eso ocasiona la formación de socavones, de hundimientos, cosa que vemos, por ejemplo, en el camino que viene de hacia Huastepec, la carretera México-Huastepec que tenemos aquí, que tiene varios hundimientos, y luego aunado el sismo, pues esta carretera ya está destrozada y prácticamente estamos incomunicados. Y bueno, pues ya incluso estamos platicando que incluso ya empieza a ser un poco insalubre el estar aquí por esa incomunicación, tantas fugas de agua. Y por aquí platicábamos que empieza a haber se empieza a mezclar agua potable con agua de drenaje. Todas las autoridades, ¿qué cartas están tomando en este asunto? Ok, sí, claro, ¿cuáles son las complejidades de los que viven acá al sur? Desde las vías de comunicación hasta cuestiones como el agua. Hace algunos años, el compañero Antonio sabe mucho mejor eso, hubo una lucha justo por el agua. Tanto San Gregorio como Santa Cruz pues dieron una batalla porque había un problema de seguir extrayendo agua de acá. No sé si quiera abordarnos un poco sobre eso, digo, de manera concreta. Ha sido un problema largo, ¿no? De varios años, no solo de los años recientes, sino bueno, de Xochimilco se ha sacado el agua para abastecer gran parte de la ciudad, y bueno, pues esto trae sus consecuencias, ¿no? Sí, aquí en el año 2012 se mantuvo una lucha por defensa del agua aquí en el pueblo, en donde ya platicando más ampliamente con ingenieros sobre la cuestión del agua aquí en los pueblos. Ellos nos manifiestan que pues aquí en todo lo que es la orilla de los pueblos del sur de la ciudad, donde fue el lago, hacia adentro, hacia la ciudad, todo eso es un terreno fangoso, donde desde años atrás pues los hundimientos se han venido reflejando en muchas partes. La ciudad, por ahí tengo un dato que creo que no sé si 10 o 15 centímetros se hunde al año, ¿no? Entonces eso pasa en la ciudad y eso es originado porque pues se brincan las normas, ¿no?, de construcción, y pues se edifican grandes construcciones donde pues realmente no es permitido, ¿no? A través de los años pues hay mucho edificio donde ahora con estos movimientos pues vemos que se desploman rápidamente. Entonces tiene que ver precisamente con el suelo donde estamos plantados. Entonces, si en la ciudad al pasar de los años ya el suelo prácticamente se le acabó la humedad, pues es una tierra que se desmorona. Entonces eso está pasando en la ciudad. Ahora nos toca aquí en el sur de la ciudad, donde precisamente la lucha por el agua aquí en los pueblos de Xochimilco es porque en estos pueblos de San Luis, San Gregorio, Santa Cruz y Nativitas se concentra el 60% de agua natural, de agua potable, en donde históricamente es llevada a la Ciudad de México por medio de un acueducto que corre precisamente de un ojo de agua de San Luis Tlaxiatemalco, donde está donde empieza el acueducto y corre todos estos pueblos hasta llegar, pasando por Huipulco, División del Norte, y hasta llegar a la ciudad, hasta llegar a Chapultepec, en donde esa agua pues no es para los habitantes de la ciudad, sino es concesionada, ¿no? Es concesionada a refresqueras, a laboratorios, a tiendas comerciales, a zonas pudientes, ¿no? Como en la Roma, como la del Valle, como en Polanco. Es allá donde se va nuestra agua, ¿no? Digo nuestra agua porque el agua nace aquí en nuestros pueblos y legalmente lo marca la Constitución, que si el recurso nace en un lugar, pues ese recurso es de los habitantes donde nace. Entonces, por eso estamos en defensa por el agua aquí en Xochimilco, en donde en aquel entonces Miguel Ángel Cámara, es delegado de Xochimilco, castigó al pueblo de Santa Cruz por defender su agua, castigó al pueblo pues no dando las necesidades que requieren en cuestión de agua potable, drenaje, muchas necesidades que hay aquí en el pueblo. Entonces en esa lucha pues los ingenieros nos informan que toda esa agua que cae en particular a esos pueblos históricamente es cooptada por la parte alta en la zona Cerril, donde son las filtraciones. Entonces ahí en la zona Cerril hay un lugar, bueno, hay una sierra, le llaman la Sierra del Agua, en donde particularmente ahí se concentra mucha agua, y esa agua pues, es la que se va filtrando por grietas debajo del subsuelo hasta llegar a los pozos que están explotando. En Xochimilco hay una información que da la delegación que hay cerca de 70 pozos de agua. Entonces imagínense, 70 pozos de agua en Xochimilco, varios serían bastos para los pueblos, pero imagínense qué tanta agua se están llevando. Entonces aquí en Santa Cruz tenemos 7 pozos de agua. De esos 7 pozos de agua, 5 son vigentes, los cuales se encuentran ubicados sobre las avenidas Avenida México y entre Avenida México y Avenida Tenochtitlan. Está el pozo San Luis, que está en Tetitla. Más atrás hay otro pozo que ya está seco. Está el de Agualapa, está el de La Planta, está el de Tehuestitla, está el de 2 de abril, y entonces esos pozos, pues yo me pregunto, ¿dónde está el agua? ¿A dónde se va esa agua? Si en tiempos de estiaje los medios informan que pues casi todas las delegaciones se va el agua, menos en Xochimilco. Pero resulta que en Xochimilco, pues ahora resulta que también los habitantes, pues no tenemos agua, habiendo mucha agua. Y esa agua, pues ya la están, pues la delegación, en lo que le corresponde a servicios urbanos, dirigida por Juan González, que es el director general de servicios urbanos, pues nos tandea el agua aquí en los pueblos, ¿no? En donde los lunes tiene los lunes y viernes tiene la parte alta y otros días tiene la parte baja, ¿no? Entonces el pozo que está en Tetitla es el que abastece a la mayoría del pueblo. El otro pozo que abastece y poco es el de Tehuistitla y luego el de la planta. Entonces realmente hay mucha agua. Entonces desde el 2012 las autoridades están enojadas con el pueblo de Santa Cruz Acalpizca porque no dejaron conectar una red que venía desde Jaltocán pasando por Nativitas hasta llegar al barrio de la planta, y por la otra parte otra red que venía desde San Luis pasando por San Gregorio también llegar a la altura de la gallera en Santa Cruz. Entonces los vecinos se percatan que era pues conexión para agua potable y fue como se defendió. Entonces ante esta información, pues también de tanta extracción de agua a los pueblos de Xochimilco, principalmente los que he mencionado, pues resulta que toda esos pueblos pues se conectan por una red de carretera que le llaman la carretera vieja, que va a Tuyehualco, y que también está la desviación hacia Milpalta para salir a la libre que va a Cuautla, ¿no? Huastepec. Entonces los pueblos que corren de San Luis a Nativitas pues están muy lastimados, se están generando muchos socavones. Y esos socavones no son por el movimiento que acaba de pasar. Estos socavones se vienen reflejando desde hace más de 5 años atrás, en donde el primero fue en Nativitas, a la altura donde está la entrada de la biblioteca, ahí en el embarcadero Zacapa. Entonces ahí fue el primer socavón. Y después de que también la delegación, en conjunto con SACMES, pues desde el 2012 que no se han podido entubar esa agua que manifestamos, pues siguen dándole ahí, ellos le siguen macheteando, ¿no? Ellos no dejan de trabajar, ellos sí siguen, no dan pasos sin guarache, ¿no? Entonces resulta que Juan González ha hecho lo posible porque se lleva a cabo esa obra en conjunto con Trinidad Jardines, que es coordinadora del pueblo de Santa Cruz de hace más de 3 años y que todavía sigue teniendo injerencia cuando ya no debe de tener. Entonces ellos desde el 2012 a ahora la fecha han querido seguir haciendo obras en donde vienen y confunden a la comunidad diciéndole que la parte de abajo del puente a Cedros, todas esas calles que mencionamos ahorita que del sismo, pues resulta que también sufren afectaciones cada año, ¿no? Sufren afectaciones de inundación. Entonces las autoridades han hecho pelear a los habitantes del pueblo, haciéndoles creer que es necesario construir un cárcamo para que entonces desasolve toda esa agua que se estanca en la alberca que tenemos natural, que fue un lago, ¿no? Que ahora es un mar de gente, ¿no? Que habita. Entonces esa gente pues creo que debe también hacer la conciencia de que está viviendo en zonas irregulares, le llama la delegación, zonas irregulares que ellos mismos han creado conforme por el relleno de escombro a lo que fueron los canales, a lo que fueron zanjas, a lo que fueron acalotes, a pantles, ¿no? Toda esa red hidráulica antigua era la que hacía que no se hundiera la ciudad. Una muestra bien grande pues es la gran Tenochtitlan, ¿no? O sea, canales y llenos de agua, entonces no se hundían, no se inundaban. Mas sin embargo aquí pues los partidos políticos, pienso yo, que se impusieron desde hace más de 20 años aquí en el pueblo, son los que han hecho dividir a la gente, a las personas, ¿no? Sí, las han dividido, y es por eso que cada 3 años o cada 6 años en jornada electoral es como que en esas zonas irregulares que ellos van rellenando con cascajo y materiales de desecho, las hacen habitables, y ellos es donde prometen agua cada tres años, prometen la luz, prometen el pavimento, prometen el drenaje. Y es así como cada 3 y cada 6 años es como van fundando las colonias que ahora ellos les han puesto, ¿no? Porque los parajes del pueblo, denominados en aquella parte, por ejemplo, de lo que es de Santa Cruz, del puente hacia abajo, denominado Chicalhuacán, a la otra parte donde está la Nopalera, son parajes, así como en la parte de Acerril, el paraje de Tehuestitla, el paraje de Coailama, el paraje de Chilioco. La autoridad desde hace más de 20 años viene partiendo con eso de la llegada de gente que ha llegado a comprar, en donde pues ellos no tienen la culpa, sino pues también el vendedor de los pueblos, donde pues ha vendido, y es como se ha sobrepoblado el pueblo. Entonces, al haberse sobrepoblado el pueblo, tanto en la parte Cerril como en la parte baja, de que lo que pues todavía quedan algunas chinampas, porque sí hay chinampas. Pues todas esas partes pues han lucrado con la gente, ¿no? Cada 3 y cada 6 años en jornadas electorales. Entonces, esa parte creo yo que pues debemos de observar y hacer conciencia de que el gobierno viene y juega, ¿no? Juega con nosotros, juega con nuestras vidas, aquí viniendo y lucrando con las despensas, con láminas, con tinacos, haciéndonos creer que es una ayuda, pero no. Simplemente compra a la gente, y en asambleas, que todavía se llevan a cabo asambleas en los pueblos, pues son los que han venido a partir, los partidos políticos, y desde que impusieron coordinadores es como han venido a partir aquí a los pueblos, en donde la apatía fluye a flor de piel, y es generado por, pienso yo, por parte también los partidos políticos. También quisiera agregar que bueno, hay mucho que decir y... Perdón. Y nos quedamos en ese I. Vamos con una rolita y regresamos ya para la parte final, para que igual se vaya como redondeando, no sé, las participaciones. Ciertamente el tema es largo. La verdad es que sería necesario un programa. Yo creo que sí hay que ponernos de acuerdo. Dedicar un programa a estas cuestiones de los pueblos originarios. Porque es importante, ¿no? Saber en la ciudad qué nos está pasando, qué pasa con estos pueblos. Regresamos, nos vamos a una rolita para ir como a esta parte final. Por ahí también hay una pequeña que nos quiere comentar qué está pasando con su escuela, porque esa es otra parte, ¿no? Hay muchas escuelas afectadas, también iglesias, sobre todo escuelas que son viejas, ¿no? Como lo es el caso de la Coailama, de aquí de Santa Cruz, que es una escuela, si más no me equivoco, como de los 30, 40. Ya tiene bastantes años. Así que nos vamos con esta rolita y regresamos para ir cerrando. No le cambien. La conocí en el andén del tren, mientras sus ojos lloraban matando los miedos. Ella quería desaparecer y huir de todo. Y agobios del tiempo. Recorrí mil caminos junto al viento. La suerte vacío en el corazón y una mirada perdida ya sin ilusiones. O tal vez era la situación la que escondía la dulzura de sus emociones. Recorrió mil caminos junto al viento, la suerte no le sonreía. Quiere escaparse tan solo un momento, aunque las voces la dominan. Cuando el tren se fue alejando a gran velocidad, perdí su rastro y no supe nada más. No le pregunté su nombre, no sé a dónde irá. En la estación a diario la pude norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Hoy, en el Congreso, tranzas, no más. La banda sonora. Radio comunitaria. Regresamos a esta sonoridad 46, ahora sí, en su recta final. Y tenemos, antes de irnos, la voz de esta querida pequeña, una vecina más de este pueblo de Santa Cruz, que nos hablará un poco acerca de la situación que se está viviendo en su escuela. ¿Cómo te llamas, pequeña? Buenas noches. Hola, me llamo Carla y bueno, les nada más un poquito de lo que está pasando pues en mi escuela, que creo que la van a derrumbar, algo así, todavía no se ha dicho bien. Y bueno, la directora nos ha dicho a todos los papás y a los alumnos que van a hacer una junta para ver qué se va a hacer, pero hasta que pues el gobierno la vaya a ver cómo está la escuela. Y pues por lo que veo no han ido en esta semana a verla ni a revisarla a nadie. Y pues pues a muchos no les afecta, como a los de primero, a los de otros grados, que son los que pues pueden seguir no normal, sino que nada más pierden un año y no es tan necesario ese grado para ellos o algo así, ¿no? Pero los que vamos a pasar a secundaria como nosotros necesitamos ese año para estudiar, porque si entramos así a la secundaria no vamos a poder avanzar tan rápido como los demás. Y además pues no sé, siento como que mucho, como no sé, pues esa falla del gobierno en no ir a revisar las escuelas y según su nuevo modelo educativo pues a ver qué hacen, ¿no? O sea, por las escuelas, si ya vieron que pasa el terremoto, no sé por qué no las van a ver, ¿no? Y bueno, nada más eso de los niños de sexto que van a pasar a secundaria, igual los de kinder, si algún kinder se maltrató o algo así, pues que los vayan a ver lo más rápido que se pueda para ver qué vamos a hacer por lo mientras, y si se derrumba, qué vamos a hacer, o si no, pues hasta cuándo podemos volver a ir a la escuela. Ok, mi querida Carla, ciertamente... Xochimilco, junto con Tláhuac e Iztapalapa, son de esas delegaciones a las cuales no se les ha dicho que pueden regresar, y pese a que algunas, como en Coyoacán o en algunas otras delegaciones, han dicho que sí, muchos papás no están dispuestos a mandar a sus hijos hasta que no haya, pues por lo menos un papel que certifique que ya fue revisada la escuela y que es segura. Al final... ahí hay toda una discusión, ¿no? Muchos arquitectos, el Colegio de Arquitectos ha dicho, ¿sabes qué? Es que las están revisando de una manera bastante superficial. No se le puede dar la aprobación a un edificio que va a albergar a cientos de niños, ¿no? Si se quiere evitar otra desgracia, se tendría que hacer con mucha más seriedad. Querida Carla, una pregunta. ¿Qué le pasó a tu escuela? ¿Tu escuela está bien o sufrió algún daño? Bueno, sí, se cayó una barda que estaba por el lado de la carretera. Bueno, la directora nos ha dicho que ya entró y que como que el piso se levantó, el arcotecho como que se inclinó un poco hacia un lado, y el salón de primero, pues, o sea, todo el techo se vino para abajo. Entonces, pues, sí, el salón de primero, y también otros salones, pero más los salones de primero, que fueron los que más... pues los que ahora sí que no pueden dar clases ahí. Igual los arcotechos que están en la escuela están muy fracturados de arriba, y pues ya yo creo que si pasa otro temblor, pues ya esos arcos se van a caer debido a que no están muy bien construidos. Ok, ¿cómo se llama tu escuela pequeña, perdón? Cuailama. Cuailama. Pues ahí está también el llamado a la SEP con... pues tienen que ponerse a trabajar, ¿no? Porque hay afectaciones a estos pequeños que, si bien no se cayó del todo, sí sufrió bastantes daños. Y bueno, pues en esta parte final, no sé, los vecinos que quieran concluir. Hay que hacer otro programa, estábamos hablando de eso ahorita fuera del aire. Sí, hay que venir y hacer otro programa porque estos temas son necesarios. Es necesario saber qué está pasando en nuestra ciudad, con nuestros vecinos, con nuestra vida, porque al final, si no nos enteramos y si no hacemos algo, estos pillos se van a beneficiar como se han venido beneficiando desde hace muchos años. Entonces, bueno, pues para ir cerrando esto, ¿quién quiere? Por ahí, a ver, querida vecina. Sí, yo, bueno, lo que pasa es que es algo, en cierta forma, no muy relacionado con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver, que es la construcción de la línea del Metrobús que va a venir desde San Lázaro hasta la Glorieta de Vaqueritos, y que con la construcción de esta línea igual nos van a dejar aislados, más aislados todavía a Xochimilco, porque nos van a dejar sin transporte, para empezar, el transporte de RTP que viene desde San Lázaro hasta Xochimilco ya no va a funcionar, no vamos a tener microbuses. Entonces nos vamos a quedar todavía peor en cuanto a cuestión de transporte, porque pues nos van a quitar todo lo poco que tenemos de transporte, porque únicamente va a llegar hasta las zonas bonitas, que son la Glorieta de Vaqueritos, hasta antes de la Glorieta de Vaqueritos. Entonces también pedirle al señor Mancera que reconsidere su proyecto, y que incluya Xochimilco también, porque bueno, pues de por sí la zona de Xochimilco no es una zona que cuente con grandes recursos. La mayoría de las personas que vivimos aquí estamos llegando hacia el círculo de la pobreza, hacia el extremo, porque bueno, por las razones que todos conocemos, económicas. Entonces, si nos dejan sin un transporte que es el más barato y aparte es eficiente, porque el tren ligero igual nos dejaron sin transporte aquí del metro. Podían haberlo recorrido desde Tasqueña hasta Xochimilco, pero ninguna autoridad le interesa, ¿no? Realmente la población de aquí, el tren ligero es insuficiente. La gente se pelea en las mañanas porque no puede entrar. Entonces, si nos dejan sin el sin el transporte que va desde Xochimilco a Tasqueña o San Lázaro o lo que sea, pues realmente no sé qué vamos a hacer. Nos vamos a tener que ir caminando, porque si el Metrobús vamos a tener que tomarlo hasta Vaqueritos, vamos a tener que gastar más. O sea, somos una población que no cuenta con los suficientes recursos y vamos a tener que gastar más. De hecho, la gente que vive aquí en Xochimilco, en el cerro, en lugares muy alejados de la carretera, tiene que pagar servicio de transporte. Entonces, tiene que utilizar lo que son los bicitaxis, que no cobran barato. Entonces, imagínense nada más pagar aparte un transporte que nos lleve de aquí a Vaqueritos. De Vaqueritos pagar el Metrobús, que no cuesta barato tampoco. Y de ahí el metro, no, pues pues solamente va a ser para millonarios. Entonces, señor Mancera, por favor, si es que llega a escuchar esto alguien que esté con usted, pues sí que alguien le diga. Y aparte también, otra cosa con respecto a los sismos, en el 85 se hicieron protocolos para que no se construyera más edificios de un determinado número de pisos. Ahorita están haciendo, incluso aquí en donde se afectó tanto galerías, enfrente está construyéndose, dicen los vecinos, un palacio de hierro. O sea, lo que es Pericoapa y la parte que ya tiraron, eso va a ser un gran centro comercial en donde va a estar el Palacio de Hierro. Y en donde antes estaba Soriana, en Acoxpa, es otro centro comercial, súper centro comercial. Entonces, por favor, reconsideren esas, tengan la experiencia de atrasito de donde piensan construir esa de Acoxpa, está el Colegio Repsamen. Entonces, pues ahí ahí se los dejamos de tarea y tomen en cuenta todas esas y ya no construyan más torres mayores ni edificios de ese tipo. Ahorita también en Gran Sur se está construyendo un gran edificio que yo creo que ya tiene más de 20 pisos. Y bueno, pues son ejemplos, ¿no? Que están así como regados por la ciudad. Pero no, o sea, cuando nosotros nos cambiamos en el 85 al edificio que hicieron nuevo para donde yo trabajaba, dijeron, no traigan nada que no necesiten, únicamente en los escritorios, lo más indispensable, todos los archiveros se van a los estacionamientos, nada más su tacita de café si quieren y ya. Y actualmente están atiborrados todos los edificios. Aquellos a que les habían dicho que los escritorios, lo que pesaba, abajo. Pues ahorita ya no es así. Y por eso precisamente muchos edificios se cayeron. En otros salieron volando los archiveros. Por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia. En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En muchos de esos lugares, todos los archiveros salieron volando, se abrieron y pues mucha gente salió lastimada, ¿no? Entonces, pues hagan otros protocolos en los que cuiden la seguridad de la gente que trabaja ahí y de la que asiste a las oficinas. Eso es todo. Buenas noches. Muchas gracias, gracias por este testimonio. Y pues sí, que ya no sea esta gran ciudad de rascacielos que pretenden hacer, no está sirviendo de nada. ¿Alguien más, por favor, que quiera cerrar? A ver. Sí, bueno, yo hago un llamado a la sociedad civil, que pues que nos organicemos desde nuestros barrios, desde nuestras calles, y formemos asambleas. Creo que la organización es lo mejor. Para poder nosotros los vecinos pues levantar nuestros pueblos. Aquí en los barrios de Santa Cruz se empiezan a formar, se empiezan a organizar juntas. Pero desafortunadamente volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí la autoridad corrupta pues viene y otra vez empieza a partir, en donde se aproximan jornadas electorales y pensamos que de aquí se empiezan a aprovechar. Entonces yo hago un llamado de conciencia, que realmente la lucha sea del pueblo para el pueblo, y no creer más en autoridades corruptas. De hecho, aquí en Xochimilco, cabe mencionar que la impugnación a coordinadores fue echada abajo por una impugnación legalmente, jurídicamente, en donde el fallo fue dado a los pueblos. Si posteriormente pues hay una segunda, hay continuidad de esto, pues podemos dar la dirección, podemos dar el número de juicio, en donde ese fallo a los pueblos pues nos da la facultad de organizarnos libremente, sin partidos políticos, sin delegado, sin delegación. Entonces yo hago hincapié a que se informen sobre la impugnación en Xochimilco, y que pues que hay espacios jurídicos en todos los pueblos, o sea que no hay coordinador y no hay quien rija. Entonces le hago un llamado a todos los pueblos de Xochimilco que se levanten y que nos unamos para que entonces podamos vivir libremente sin partidos políticos. También la cuestión de que comentaba aquí la vecina, que la llegada de transporte privado, megaproyectos, pues eso nosotros lo tenemos que defender. No más megaproyectos en Xochimilco, porque si así con este terremoto que acaba de pasar, vean lo que pasó. Entonces, si nosotros permitimos que se sigan haciendo megaproyectos de aquí, en primera, el desabasto de agua todavía se va a generar aún más. Va a haber movilidad, mucha inseguridad. Entonces, así, si ya ahorita ya estamos viviendo inseguridad, que también es emanada por la misma autoridad, porque no hace nada. Entonces hay que echarle ganas, y creo que lo importante es organizarnos desde abajo. También, bueno, no sé si pueda yo mencionar una página en donde se puedan informar de lo que pasa aquí en Xochimilco. La página es Grupo Cultural Independiente, es página de Facebook, es Grupo Cultural Independiente Axolotl, ¿no? Hay otros enlaces aquí y que pues también son medios que alternativos aquí en Xochimilco que informan de todo lo que se genera aquí, como la coordinación de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco, o Frente Autónomo Xochimilco. También ahí conectados con el colectivo Gavilán, que es de Iztapalapa. Pues entonces hay de dónde buscar información, y pues ahora sí que esperamos que haya otro segundo programa, porque precisamente estas reformas que impusieron, las reformas de Calderón y Peña Nieto, pues van a empezarse a ver ahora en el 18. Entonces, tanto la reforma educativa aquí como la manifiesta, la pequeña, nosotros, yo viví el terremoto del 85, yo iba en sexto año de primaria. Entonces, en aquel entonces, las aulas el pueblo se organizó y le exigió a los directivos del plantel, que no nos podíamos quedar sin clases. Entonces se organizó el pueblo, los padres de familia, y construyeron aulas con madera, aulas con costales, con nylons, pero se siguió dando clases en fuera de los planteles. Entonces yo creo que aquí la autoridad, o en este caso la SEP, en este caso Nuño, no recuerdo cómo se llama ese personaje, porque para mí es un personaje electo por Peña Nieto, en donde creo que no sabe nada también. Nuño pues debería de en lugar de decir que vamos a regresar a las aulas, pues mejor que las verifiquen bien, y que los niños o quien quiera estudiar, porque deben de, pues que se hagan aulas de improvisadas, ¿no? Entonces, ya que quiere mandar de regreso a los estudiantes, pues que las mande a aulas improvisadas, en lo que ellos se encarguen de revisar bien los inmuebles. Gracias. Muchas gracias, vecino, vecina, alguien más, no sé, que quiera, pues tal vez ya estamos en la recta final, mandar un saludo, algo breve, despedirse, no sé, a ver por acá, vecino, ¿cómo se llama? Buenas noches. Hola, buenas noches, me dicen el mago. Buenas noches a todos los que nos escuchan jueves a jueves, que escuchamos esta red. Quiero comentar que nuevamente hay un ejemplo de cómo la sociedad civil rebasa a lo que es la organización de gobierno. Nuevamente, los jóvenes, los adultos, todo mundo toma cartas en el asunto y rebasan con muchísima distancia a lo que es una acción de gobierno. Siento que en base a esto deberían de existir ya por toda la ciudad grupos como el Acciolo, deben de haber grupos, no nomás en las delegaciones de las orillas, todo el mundo ya debe de irse organizando en contra de estos gobiernos que nos tocan, porque hay que exigir, hay que pedir qué es lo que nos ofrecen, qué es lo que nos dan. Y créanme, ahorita ni el partido más nuevo, que es Morena, ha quedado rebasado en esta delegación Xochimilco. Qué lástima, porque Morena quiere gobernar la Ciudad de México y Xochimilco no pudo hacer su trabajo, hacer su labor que le correspondía. Entonces, hay que hacer sociedades a todos niveles, de todos tractos sociales, para ya ir pidiendo, ir exigiendo buenos gobernantes. Un saludo a todos acá desde Xochimilco, que estamos en lucha, estamos en pie y estamos con ánimos de seguir, y gracias por... gracias a todo el apoyo que recibimos de toda la ciudad y de otras partes. Que tengan buenas noches, me despido. Muchas gracias, gracias vecinos, gracias vecinas. A ver, un saludo por acá. Yo quisiera enviar un saludo a la coordinación de barrios y colonia de los Pedregales de Coyoacán. También ahí, pues ellos han sido solidarios con el pueblo de Santa Cruz. También ellos tienen el problema del agua, y pues muchos más, pues ya están dentro de la, más adentrados a la ciudad. Entonces allá también en Coyoacán fueron pueblos y también están luchando los pueblos de Coyoacán por el agua. Saludo a toda la banda de Coyoacán, de los Pedregales. Saludos pues a toda la banda de Coyoacán, también a todos los ajolotes y ajolotas que anden por ahí escuchándonos. Saludo y abrazo fuerte a todo el barrio, al barrio Conciencia también, un apapacho. Y bueno, mi querido Tlacuilo, ya para cerrar. Pues nada más reiterarles el agradecimiento, muchas gracias por haber venido a compartir su palabra, por darnos las facilidades aquí de logística, la luz, el internet, esta sillita, todo. Y bueno, pues sí, ya queda aquí prometido un segundo programa para ahondar más en todas estas problemáticas, que bueno, pues desde nuestro punto de vista es muy importante que nosotros generemos organización y por qué no también la información. Pues así llegamos al final de esta sonoreada número 46, y bueno, nos vamos a ir con esta canción que a la comadrita chula y a un servidor nos encanta, y se la dedicamos con todo cariño y de todo corazón a toda la banda que vino, ¿no? Que dio desde una sonrisa, un abrazo, la mano, acopio, trasladó, vino a recoger escombros, que ayudó en lo que pudo, ¿no? Entonces a todos ellos va esta canción, comadre. Sí, muchas gracias, querido Tlacuilo. Saludos también a toda la demás banda sonora que anda por allá, que muchos de ellos también están chambeando en sus lugares, con sus comunidades.